escucha, baby. Solo escucha, baby. Sabes que te amo y que siempre yo lo haré. Te esperaré, te aclamaré y por siempre velaré. Sabes que te amo, mi vida rosa prohibida. Sabes que te amo y que tú eres esa herida que ha sido curada. Te amo, mi vida dorada, bañada en oro, tesoro. Quiero verte despertar al punto matinal. Decirte que te quiero y demostrarte que mi amor es colosal. Tu boca con la mía, el idioma universal. Decirte que te amo, que esto nunca pasará. Nunca terminará, nunca se acabará y por siempre durará. Te amo, mi vida, lo tengo presente. Porque si no te lo digo, siento que voy a morir. Lo tengo en mi mente, incoherente y decente. Te amo, mi vida, lo digo de frente. Cuando tú quieras, aquí te puedes prevenir. Si tú estás conmigo, por siempre voy a vivir. Luna, luna, sol de mi corazón son. Que te quiero a ti, mi vida, y lo hago con pasión. Sí, luna, luna, sol de mi corazón son. Que si me das un besito, yo lo guardo en mi cajón. Soña na na na na na na na na. Te amo a ti, mi vida, y el Sahí te aclamará. Soña na na na na na na na na. Te amo a ti, mi vida, y esto nunca acabará. Sí, sí, gracias. Gracias por todo lo que me has dejado ser en tu vida. Te amo. Y así te lo expreso. Sí, sí. Sis Records. Sis Records. Sis Records. Sis Records. Sis Records. Sis Records. Sonia y Said. Somos y seremos. Sis Records. Sis Records. Sis Records. Sis Records. Sis Records. Sis Records. Sabes tú, mi vida, que juntos siempre estaremos. Ahí no más. 2010. Es el Said improvisando en el estudio Sis Records.